La sociedad internacional critica con seriedad el intento de cruel terrorismo estatal de los asesinos de la Agencia Central de Inteligencia de Norteamérica y el Servicio Nacional de Inteligencia de Surcorea contra la máxima dirección de Corea. En Berlín de Alemania se efectuó un mitin en que fue revelada la sucia patraña de los terroristas. Los oradores afirmaron que, a través del presente terrorismo, pueden conocer cuán cruelmente actúa Norteamérica para satisfacer su ambición. Y expresaron la seguridad de que, por muy críticas que sean las maquinaciones de las fuerzas hostiles, el pueblo coreano avanzará recto por el camino escogido por sí mismo y logrará sin falta la victoria final. Con el mismo motivo, en España se celebró un mitin bajo el auspicio del Partido Popular Comunista, mientras que publicaron declaraciones, charlas y trabajos los partidos y entidades de Bielorrusia y Bangladesh, el Comité Nacional Etíope de Estudio del Kim Il-sungismo-Kim Jong-ilismo y el jefe del Grupo de Estudio de la Idea Juche del Estado Mpumalanga de Sudáfrica.